Cuando Janel y yo estábamos en el seminario hace algunos años, uno de nuestros profesores, que era el doctor Wolke, un ancianito muy, muy dulce, tenía alrededor en aquella época de unos 85 años, decidió reducir el número de sus clases y se puso a escribir y escribir y escribir libros. Cuando algunos de nosotros nos acercamos y le preguntamos por qué, nos dijo que sabía que le quedaba poco tiempo y que tenía cosas importantes que comunicar a la iglesia, y sabía que la forma en la que podía hacerlo de mejor manera era escribiendo, en lugar de estar dando clases. Pablo vivió una situación muy semejante. No sabemos si era tan anciano, pero sabía, cuando le escribe a Timoteo, que su tiempo está cerca, sabía que iba a ser ejecutado, sabía que iba a ser ofrecido en sacrificio, como dice él. Así que escribe a su discípulo favorito, para comunicarle cosas que Pablo considera importantes y también pedirle que lo acompañe. Compañía social y la parte social, como decía hace rato Rolando. Y esa carta también nos llega a nosotros, Pablo, nos llega a nosotros y debemos hacerla de nosotros, porque son cosas importantes para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre bondadoso, gracias porque nos has dejado tu palabra, que contiene la información más valiosa para nosotros que somos tu pueblo, ya que tu Espíritu Santo la inspiró y, como escribió Pablo, es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios, todos nosotros, estemos enteramente capacitados para hacer buenas obras. Te pedimos que nos permitas acercarnos a ella con atención en esta mañana, que podamos aplicarlo a nuestra vida y que seamos transformados por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a hablar un poco del contexto en el que Pablo escribe esta carta. Pablo, cuando escribe, está prisionero en Roma. Timoteo continúa en Éfeso con la iglesia que vimos hace una semana, que era una iglesia problemática, con líderes que son falsos maestros. Pablo ya ha escrito desde la cárcel antes, no es la primera vez que escribe desde la cárcel, pero como mencioné hace rato, él ya sabe que esta vez no va a salir vivo de la cárcel. Cuando uno lee la carta, se da cuenta que Pablo sabe que ya no va a salir vivo, que va a morir. Y aunque Pablo tiene plena confianza en Dios, desea la compañía de Timoteo, a quien se refiere como su hijo, hijo espiritual, hijo amado. Pablo, probablemente por el dolor que está experimentando, por el abandono de varias personas, él está en la cárcel, él se está defendiendo y dice que ninguna persona lo respaldó. Al contrario, se han ido y lo han dejado solo, excepto Lucas. Pablo desea recibir ánimo y consuelo de una persona, y en este caso de Timoteo. Porque Pablo también escribió una vez que no éramos llaneros solitarios, que no éramos individuos, yo no puedo sobrevivir como un cristiano aislado, como yo hago mis estudios bíblicos y ya. Pablo escribió en Efesios 19: anímense unos a otros con salmos, con himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Anímense unos a otros. Juntos. Pablo no solo escribe para que lo visite, para que Timoteo lo visite, sino también para comunicarle a Timoteo las áreas en las que debe perseverar. Y básicamente son tres: fidelidad a Dios, fidelidad al Evangelio y fidelidad al mismo Pablo como hermano, como parte de la familia de Dios. Entonces vamos a comenzar con estos tres puntos, vamos a ver estos tres puntos. Y podemos decir de Timoteo que él ha aprendido de Pablo, de la fidelidad de Pablo, porque lo ha visto y porque lo ha escrito. Timoteo ha sido testigo de golpizas, ha sido testigo de que lo han llevado a la cárcel, ha sido testigo de las hambres que ha pasado, de lo cansado de todos los esfuerzos que ha hecho Pablo por llevar el Evangelio, especialmente a los gentiles, a los que no eran judíos. Timoteo también es testigo de la fe inquebrantable de Pablo. Dice en el capítulo 4, versículos 6 a 8, dice Pablo: yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. Después dice: he peleado la buena batalla. Había invitado a Timoteo a que peleara la buena batalla, ahora él dice: yo he peleado la buena batalla. He terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Y es interesante ver que Pablo no pierde de vista cuál es su objetivo en la vida. Está a punto de morir, y no sé cómo estaríamos nosotros si estamos a punto de morir. ¿Qué es lo que está en nuestra mente? Pero Pablo está a punto de morir, y él no pierde su objetivo ni su deseo de llevarlo a cabo. Es decir, bueno, si ya me voy a morir, sigo fiel. Pero no dice: no, mi objetivo es alcanzar a los gentiles. Y ya he enseñado a Timoteo para lo que estamos haciendo, y entonces Timoteo debe seguir lo que yo estoy haciendo. Entonces, no nada más ve por él, sino ve toda la obra que Dios le está encargando. Pablo, como dije, mencioné hace ratito, vuelve a decir: he peleado la buena batalla. Y la semana pasada vimos algunos pilares para pelear esta buena batalla, y Pablo los vuelve a repetir en esta carta. No me voy a detener tanto en eso. Dice: me he mantenido en la fe, ¿se acuerdan que necesitamos fe? Y a lo largo de la carta también menciona que está con la conciencia limpia en el 1.3, y su amor por Jesús, que es un amor limpio, también en el 1.13. Y también por su amor por los perdidos en el 2.10. Pablo tiene las bases, Pablo lo estaba llevando a cabo. Pablo, como toda persona que está convencida en lo que cree, le dicta su conciencia y sigue adelante y afirma: por este motivo padezco sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy seguro que tiene poder para guardarme, perdón, para guardar hasta aquel día lo que he confiado. Y aquí hay tres puntos importantes. Lo voy a leer nuevamente. Este es el 1.12. Por ese motivo, está hablando del Evangelio, padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que he confiado. Tres puntos. Pablo conoce la causa de sus sufrimientos. No es como: ¿por qué me pasó esto? Si leemos el versículo previo, dice que es por causa del Evangelio, es decir, el 1.11. Y cuando leemos las cartas de Pablo, porque no es la primera que hemos leído, es evidente que el Evangelio de Jesucristo es el Evangelio de Jesucristo y no es un Evangelio de cualquier otra persona, como la que le reclamó a los Gálatas, ni suyo propio. Es el Evangelio de Jesucristo. Cristo hecho hombre, Cristo venido al mundo, Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo ascendido, Cristo que va a volver. Ese es el Evangelio de Cristo. Y todo esto porque Cristo nos amó a nosotros y ama al Padre y lo obedece por amor. Seguir a Jesús no siempre es fácil, porque Jesús es contracultura. Nuestra cultura nos dice, por ejemplo, si alguien te la hace, te la paga. Disfruta de todo lo que tienes, sin importar si haces daño a otras personas o a tu propio cuerpo. Te dice: desquítate, pégales a los que te van a pegar antes de que te peguen, ¿no? Pero Dios, Jesús, nos dice: mía es la venganza, yo pagaré. Dice: Dios es primero en todo. La Biblia, a lo largo de... no hay un texto que diga eso, pero cuando leemos la Biblia vemos que Dios es el centro de todo y Él quiere toda la alabanza. Nosotros no somos el centro. Somos importantes para Él, pero Él es lo más importante. También nos dice: ama a quienes te persiguen. Es contracultura y es difícil hacer estas cosas. Nos hemos acostumbrado a leerlos, los afirmamos, pero cuando nos pasa algo... algo pasa dentro de nosotros que se desconecta, ¿no? Este cable espiritual y entra el cable humano, ¿no? El mundo no lo entiende, El mundo no puede entender esas cosas. El mundo no puede entender por qué no me desquito de aquella persona que me la hizo. El mundo no entiende por qué dejamos de hacer algunas cosas o hacemos algunas cosas por amor a Dios. Y la verdad se burla de nosotros. Pablo le advierte con honestidad, con una honestidad impresionante a Timoteo. Asimismo, serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Serán perseguidos. Y no se trata de sentirnos víctimas, no es como, ay, estoy siendo perseguido, sino de tener una perspectiva realista de lo que pasa cuando uno verdaderamente quiere seguir a Jesús. Número dos, Pablo no tiene de qué avergonzarse. Generalmente las personas que son llevadas a la cárcel no están orgullosas de eso. Nos dicen, ah, mira, voy a tomar aquí una selfie antes de la entrada. A ver, policía, ¿se pueden poner junto a mí para que salga guapo? A ver, este es desde San Quintín. Este es de, ¿cómo se llama? El Castillo Negro, ¿no? Como le llaman. No, al contrario, esa cosa de vergüenza. La gente se agacha la cabeza, se sube el saco, el suéter, trata de que no lo vean. Lo que le estaban haciendo a Pablo era algo para sentir vergüenza. Por eso a lo largo le dice, no, de la carta le dice, no tengo vergüenza, y varias veces le dice también a Timoteo, no sientas vergüenza por esto. Porque Pablo sabe que los motivos por los que está siendo llevado a la cárcel son motivos injustos. Básicamente, por proclamar el Evangelio, por creer el Evangelio y por proclamar el Evangelio. Y creer en la Biblia requiere humildad. Y se van a burlar de nosotros por eso. Porque la gente va a tratar de atacarnos a través de pensamientos meramente racionales, ahorita voy a hablar un poco de esto, de lo que creemos. ¿De veras crees que Dios creó el mundo? ¿De veras crees que Dios es eterno? Entonces, ¿quién creó a Dios? ¿De veras crees que resucitan los muertos? ¿De veras crees que hay una vida eterna? Si no hay evidencia. Y muchas otras preguntas lo que intentan hacer es hacernos sentir incómodos, hacernos sentir ridículos, hacernos sentir avergonzados por lo que creemos. Porque ¿cómo puede un adulto afirmar estas cosas? Para los ojos del mundo esto es algo infantil. Por eso se requiere humildad. Pero déjenme decirles que la fe supera la ciencia. La ciencia no supera la fe. Dios trabaja por arriba de lo natural. Todas las cosas hechas, todas las cosas creadas, están bajo la soberanía de Dios. Y si Dios quiere alterarlas, Él puede hacerlo, porque Él es Dios. Pero requeremos humildad para decir esto, porque cuando lo vas a decir, la gente probablemente se va a reír. Ah, mira, ya llegó el que cree que hay, que resucitan los muertos. Y seguramente a todos nosotros alguna vez nos ha pasado. Y sí es incómodo. Quizás no sufrimos la misma persecución que sufrió Pablo o que sufren algunas personas en algunos otros países, pero de alguna forma sí la gente está tratando de atacarnos. La fe y la ciencia no están en contra una de la otra. Simplemente la ciencia no alcanza a comprender completamente la creación de Dios. La ciencia no ha resuelto todo y cuando está tratando de buscarlo, siempre trata de evitar a Dios, pero invariablemente hay cosas que dicen, esto no lo podemos entender a menos que haya algo sobrenatural o que sigamos explorando. Entonces tienen esta esperanza de, si seguimos explorando, pero cada vez que siguen explorando, cuando vas caminando en una montaña, ¿no? Y que ves que vas, ya casi vas a llegar a la cima. Qué bueno, cuando llegas a la cima, sigue otro piquito, ¿no? Ay. Y otro. Así le pasa. Porque Dios es mucho más alto que la ciencia. Hay cosas que la ciencia jamás va a entender. Y la Biblia nos dice, y la Biblia nos da convicción. No nada más es de ser una afirmación por decir las cosas. El Espíritu Santo tiene que ponerlo, tiene que imprimirlo en nuestros corazones y en nuestras mentes para saberlo. Tercer punto. Ah, bueno, entonces, no tenemos ¿por qué avergonzarnos? Igual que Pablo, porque sabemos en quién hemos creído. Debemos saber en quién hemos creído. Número tres, Pablo confía en el poder infinito de Dios. Y estoy hablando del 3:12. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros podemos decir lo mismo. Confío en el poder infinito de Dios. Confío en el perito. Pero es interesante que Pablo haga esta afirmación cuando sabe que va a morir. Confío en Dios y me van a matar. Estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que he confiado. Es decir, Dios. Y Pablo no está pensando en una solución a su problema en ese momento. Pablo no está pensando en un final Disney, ¿no? Estoy a punto de morir y algo va a pasar, ¿no? Pablo no está pensando, Dios tiene el poder para sacarme de aquí y conservarme con vida para que yo siga predicando. Porque podría pensarlo. Porque en el libro de los Hechos, cuando Pablo está preso, junto con Silas, hay un gran terremoto, dice la Biblia, está en Hechos 16, hay un gran terremoto, que dice, los cimientos de la cárcel se conmovieron, creo que es la palabra que utiliza, y se abre la puerta. Pero no solo eso, fue tan fuerte el temblor que las cadenas se zafaron, de alguna manera, no sé si se zafaron del piso o de la pared, y las personas podían salir. Dios lo había hecho, pero Pablo se quedó esa vez también en la cárcel, no huyó, porque sabía que podía compartir el Evangelio con el carcelero. Entonces Pablo tenía Señor, tú ya lo hiciste una vez, seguramente lo vas a hacer otra vez. Pero Pablo no está esperando eso, Pablo está esperando su muerte. Pablo también sabe que Dios lo puede librar de la muerte. Porque también en el libro de Hechos, en el capítulo 28, leemos que Pablo fue mordido por una serpiente y todos se quedan así como, se va a morir. Y se le quita y no sabemos, no dice la Biblia qué pensó él, pero Dios lo sanó. Entonces Pablo tenía razones para pensar en un final feliz. Como, estoy en la cárcel, todo está en contra de mí, voy a salir. Y esto es una lección tremenda para cada uno de nosotros. Porque probablemente Dios, algunas personas las elige. Bueno, todos tenemos que morir en algún momento. Pero algunas cosas, por su voluntad, siguen el curso que no es el que esperaríamos final de Disney. ¿Me explico? El final feliz. El final sí va a ser feliz. Pero el final aquí en la Tierra puede que para algunas personas no sea siempre feliz. Dice Pablo, por lo demás, espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, fíjense, no se enoja porque Dios va a permitir que esto suceda. Muchos de nosotros, pero ¿por qué Dios? Si yo estaba predicando tu palabra, ¿por qué me van a matar? ¿Por qué no me creen? ¿Por qué esto? Que se mueran todos los incrédulos, ¿no? Que baje el fuego del cielo. No. Dice, Dios, el juez justo. Y luego dice, me otorgará en aquel día, es decir, en el cielo, no solo a mí, sino también a todos que con amor hayan esperado su venida, una corona. Pablo no pierde de vista la vida eterna. Hablamos de esto la semana pasada. Pablo no pierde de vista la vida eterna. Cuando nuestra vista está solamente en la tierra, entonces nos vamos a enojar con Dios. Entonces nos vamos a frustrar con Dios y le vamos a reclamar porque no salen las cosas como nosotros queremos que salgan. Pero cuando nuestra vista está en la vida eterna, puede que nos sintamos solos y tristes como Pablo, pero podemos confiar en que Dios está obrando su obra para testimonio para otras personas. Y Pablo exhorta a Timoteo a seguir siendo fiel a Dios y al Evangelio con su ejemplo, no solamente con lo que escribe, sino con la forma en que está enfrentando las circunstancias en ese momento y muchas otras en el pasado, no nada más fue esa. Al igual que en su primera carta a Timoteo, lo anima con palabras como recuerda, retén, persiste y otras similares. Y esto es lo mismo que Pablo ha hecho a lo largo de su vida, desde que es cristiano. Ha recordado a quien ha creído, ha retenido la buena doctrina, ha persistido en el Evangelio. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Recordemos lo que ha hecho Cristo por cada uno de nosotros. Y básicamente fue morir para darnos vida eterna. Retengamos las enseñanzas bíblicas. Persistamos en las batallas que tenemos día a día con la familia, con los vecinos, con los que van manejando, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de la escuela. No son batallas físicas, pero sí son estas batallas de burla, estas batallas en las que tenemos que someter nuestro ego, mostrar humildad, y a veces eso nos cuesta trabajo. Primera pregunta, primera línea, seamos fieles a Dios y al Evangelio sabiendo que nos espera también una corona celestial. Seamos fieles a Dios y al Evangelio, sabiendo que nos espera también una corona celestial. Y pasamos al siguiente punto, fidelidad en la adversidad. Hablar de adversidad y sufrimiento no es ajeno a ninguno de nosotros. Todos hemos sufrido, todos hemos llorado, todos nos hemos hecho berrinche probablemente. Pero no solamente los cristianos, sino esto es algo de toda la humanidad. Decir que es exclusivo de los cristianos también es falso, es una exageración. Por siglos, los filósofos han luchado con lo que ellos llaman, o lo que es conocido como el problema del dolor. ¿Por qué hay dolor? Especialmente, ¿por qué hay dolor cuando Dios es bueno? Lo que ellos quieren es quitar a Dios de la ecuación. ¿Por qué si hay un Dios bueno permite que haya dolor? Y no toman en cuenta, la mayoría, hay libros y libros de esto, así que no nos vamos a adentrar en todo esto, pero no toman en cuenta que el dolor es una consecuencia del pecado por haber desobedecido a Dios. Por eso vivimos en un mundo caído, por el pecado. Dios lo hizo perfecto, pero el pecado lo hace que ya no sea perfecto. Pero el dolor nos permite ver que hay otra, que las cosas están mal. Si no hay dolor, no reconocemos que las cosas están mal. Si tengo una piedrita en el zapato, empiezo a sentir este dolor y es incómodo y sé que algo está mal. ¿Y qué debo de hacer? Pues quitarme el zapato y sacar la piedrita, ¿no? Sé que las cosas pueden estar mejor. Si yo me quito el zapato y saco la piedrita, sé que voy a estar mejor. Si no las atiendo, por el contrario, va a empeorar, ¿no? Me dejo la piedra allí y cuando llego a la casa ya tengo una ampolla que me va a doler por 3 o 4 días y no voy a querer caminar. Y esto sucede a nivel físico, a nivel emocional, a nivel social, a nivel espiritual y a otros niveles quizás. El dolor nos hace reconocer que hay algo todavía mejor. Es una oportunidad para reconocer a Dios como la única respuesta permanente a nuestras necesidades. Pero debemos reconocerlo, debemos entenderlo como Pablo lo hizo, con la mirada en lo eterno. No es como, tengo este problema, creo en Dios y me lo resuelve. Tengo este problema, creo en Dios y confío que aun si las cosas no salen como a mí me gustarían, Él tiene un plan perfecto para mí. Voy a orar y voy a hacer todo lo que esté dentro de mis capacidades para hacerlo. Por eso no somos fatalistas, no es como, ¿se va a pasar así? ¿Va? Pues que pase. No, Dios nos ha dado la capacidad para luchar y hacer nuestro mejor esfuerzo, para evadir, para hacer las cosas bien, para evitar las cosas malas, pero al final también todo depende de Dios. Soy responsable de hacer lo que a mí me toca hacer. Eso es lo único que sé. Ya he mencionado varias veces que el dolor y la adversidad no son exclusivas para los cristianos. No, esto es una experiencia universal. Todos sufrimos. La persona más rica sufre. La persona más poderosa sufre. La persona que vive en el paraíso terrenal, en una isla, no sé, ahí en el Mar Caribe o en el Mediterráneo o en el Pacífico Sur, sufre. Todos sufrimos. No existe una persona que no haya experimentado el sufrimiento. La diferencia, como también ya lo he dicho varias veces, la diferencia es que nosotros tenemos en quién confiar. Podemos enfrentar los problemas con valor, sabiendo que podemos acercarnos a Dios y decirle, no entiendo, ayúdame, porque esto es más difícil de lo que puedo soportar. Podemos depender de Él, porque sabemos que su voluntad es perfecta, a pesar de que las cosas no son como a mí me gustan. Pablo está enfrentando su muerte y él está seguro que no es el final. Nosotros debemos enfrentar la vida con la misma certeza. No debemos tener estos deseos suicidas, no estoy hablando de eso. Pero cuando tengamos momentos difíciles, porque tenemos momentos de alegría, ¿no? No es como ser cristiano es siempre estar sufriendo, siempre estar siendo perseguido. Dios nos da la bendición de la alegría, del compañerismo. Pablo en sus cartas siempre dice, me alegro de esto y estoy sufriendo por esto, ¿no? Siempre tiene estas dos cosas. No se trata de volvernos paranoicos, ni fatalistas o pesimistas. Cada día tiene alegrías y tiene dolores, si los analizamos con, con calma. Hay días que cosas que nos dan mucha alegría y ese mismo día en unos minutos, unas horas más, vamos a encontrar algo triste. O al revés, empezamos con lo triste y luego... Estos textos nos sirven como los extintores que hay en algunos lugares, que dice, úsese en caso de emergencia. Si estás sufriendo, acuérdate de esto. Si estás sufriendo, recuerda que Dios es fiel. Si estás sufriendo, no es el fin. Si estás sufriendo, Dios tiene algo para tu vida. Dios nunca nos va a dejar solos. De eso podemos estar seguros. Pablo tiene también una serie de consejos que son muy visuales para Timoteo. Le dice, sufre como buen soldado. Y todos nos podemos imaginar lo que está diciendo. Sufre como buen soldado. No es como, ay, que está haciendo frío, ay, que está bien todo, ay. Sufre como buen soldado. Y cuando vemos películas épicas de soldados, no sé, a mí me encanta la del Señor de los Anillos, cuando los vemos que no han comido y que siguen adelante, entonces, ah, qué valientes soldados son, ¿no? Luego dice, compite como buen atleta. Y sabemos que hay atletas tramposos y sabemos que hay atletas que no son tramposos. Pero siempre nos agrada, bueno, a mí, ver las Olimpiadas. Siempre me gusta ver las Olimpiadas. Perdón. Cuando gana uno un atleta, ¿no? Que es esforzado y que escuchas en su vida, ha sido disciplinado, ha ensayado, ha practicado desde que tenía 15 años, o no sé de cuántos años puede tener una persona, dependiendo del deporte, ¿no? También le dice, como labrador que trabaja. Y las personas que están familiarizadas con la vida en el campo saben que las personas se levantan antes que amanezca y empiezan a partir la tierra. Ahorita ya hay otras tecnologías, pero en antaño de levantarse y manualmente preparar la tierra, llevar los animales, etcétera, para abrir yunta, como se llama, abrir camino, no sé, del campo. ¿Pero cómo se llaman? Surcos. Como atleta, dice, como trabajador, como labrador que trabaja, diligente como buen obrero. Y sabemos que hay obreros que se quedan dormidos y sabemos que hay obreros que están buscando, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué se necesita hacer para...? Y Pablo no vivía cuando había fábricas en aquel entonces, simplemente una persona que está enfocada en lo que debe hacer. Así vemos, entonces, sufre como buen soldado, compite como buen atleta, trabaja como labrador y sé diligente como buen obrero. Nuestra vida en esta tierra es breve. Dice la Biblia, probablemente los más fuertes 70, 80 años, ¿no? Sin embargo, tarde o temprano enfrentaremos dolores y adversidades. A veces son más intensas, a veces no lo son tanto. Pero disfrutemos también de las cosas y las bendiciones que Dios nos da, porque también nuestra vida no es dolor todos los días, ni las 24 horas, ni todo. Vivamos y disfrutemos agradecidos, porque nos permite vivir, porque nos permite conocerlo, porque nos permite tener comunión con hermanos, entre nosotros y la Iglesia Universal alrededor del mundo. Así que enfrentemos la vida con valor, suframos como buenos soldados del Señor, compitamos como atletas preparados para dar lo mejor que tenemos, trabajemos como labradores que tienen la esperanza de disfrutar de los frutos de su trabajo, seamos dirigentes como buenos obreros, que no nos avergonzamos de nuestro trabajo, sino que disfrutamos hacer nuestro trabajo, de nuestro llamado, el llamado que Dios nos ha hecho. Segunda línea. Seamos fieles en los momentos de felicidad y seamos fieles en los momentos de dificultad. No seamos convencidos. Seamos fieles en momentos de felicidad y seamos fieles en los momentos de dificultad. Siempre hay que ser fieles. Porque, y esto nuevamente no es para ganarnos la salvación, porque la salvación es por gracia, sino simplemente es una manifestación de que ya somos salvos y que Dios nos ha transformado y sirve de testimonio para muchas personas. Y todo es para la gloria de Dios. No es para decir, ¿qué bueno soy yo? ¿Cómo trabajo? Es para la gloria de Dios. Finalmente pasamos a la fidelidad de Pablo. Y como dije hace rato, el dolor y la adversidad nos deben dar una perspectiva, lo voy a decir por primera vez. El dolor y la adversidad nos dan una perspectiva más clara de lo que en realidad es importante. Cuando estamos enfrentando las cosas difíciles, realmente difíciles, nuestras prioridades se ordenan en lo que verdaderamente es importante. Hubo un predicador, un pastor, que se llamó Richard Baxter, fue puritano en el 1600, que escribió una vez un sermón acerca de 2 Timoteo, versículo 4, capítulo 4, versículo 6, que es, algo que es parte de lo que estamos viendo. Y esto escribió, me pareció interesantísimo, dice, la cara de la muerte y la cercanía de la eternidad hicieron mucho para convencerme qué libros debo leer, qué estudios debo preferir, qué compañías y qué conversaciones escoger. Me llevó más cerca a la viña del Señor y me enseñó a predicar como un hombre que está muriendo a hombres que están muriendo. Lo voy a repetir porque es muy profundo, me gusta mucho. Dice, la cara de la muerte y la cercanía de la eternidad hicieron mucho para convencerme de qué libros debo leer, qué estudios debo preferir, qué compañías y conversaciones escoger. Me llevó más cerca de la villa del Señor y me enseñó a predicar como un hombre que está a punto de morir, como un hombre que está muriendo, a hombres y mujeres que también están muriendo. La cercanía de la muerte nos debe poner nuestras prioridades en orden. ¿Qué es más importante? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué debo dejar de hacer? Me estoy muriendo. Voy a jugar un partido de fútbol. Probablemente no sea lo más importante, ¿no? Voy a comprarme todas las cocas porque vienen con promoción de las estampitas de los jugadores de fútbol. Probablemente no vamos a hacer. Nadie que esté muriendo está pensando esas cosas. Pablo pide que Timoteo, su hijo espiritual, su hijo al que ama, le vaya a hacer compañía. Pablo está enfrentando la muerte y él sabe que una de sus prioridades es ver a Timoteo. Dice, todos me han abandonado excepto Lucas. Y escribe, ya sabes que todos los de la provincia de Asia me han abandonado, incluso Figelo, así se llama, y Hermógenes. Está en el 1.15. Pablo sabemos que fue un hombre muy fuerte, pero como todos, también es un ser humano. Fue un ser humano que necesita tener compañía y que también quiere dar instrucciones finales y personales para que el Evangelio siga extendiéndose por el mundo. Como parte de la amistad que los une, Pablo le va a encargar a Timoteo que persevere en la fe y que se esfuerce para ser irreprensible. Le da muchas instrucciones, pero seleccioné algunas. Le dice, en el 2, no le voy a decir las citas, lo tienen ahí todos ustedes, que rechace los racionamientos necios, que huya de pasiones juveniles, que sea amable, que sea sufrido, que reprenda a las personas de la iglesia con ternura, que predique, que insista, que amoneste y que exhorte, que sea sobrio, que soporte penalidades y que trabaje. Y todo esto lo ha visto en Pablo. No es como que Pablo está diciendo, haz todo lo que yo no hice. Pablo le dio un ejemplo. Pablo fue fiel y Pablo quiere que su discípulo sea fiel. Y Dios quiere que todos nosotros también seamos fieles, que rechacemos las pasiones juveniles o más maduras como algunos de nosotros, que rechace razonamientos necios, que rechacemos los razonamientos necios, que seamos amables y que suframos. Es feo, ¿no? Suena feo. Pero en caso necesario hay que sufrir. Que reprendamos a personas de la iglesia con ternura. Que prediquemos, que insistamos y amonestemos y que exhortemos. Que seamos sobrios. Que soportemos penalidades y que trabajemos. Todo esto lo debemos hacer los que decimos que somos seguidores de Dios. Ser cristiano es una vida proactiva, no es una vida que se aísla y que yo no salgo al mundo porque me voy a contaminar. Debemos de huir aquellas cosas que sabemos que no podemos soportar. Pero tenemos que salir al mundo y enfrentarlo. Tercera respuesta. Nuestro llamado es para estar involucrados de forma activa en nuestra sociedad. Nuestro llamado es para estar involucrados de forma activa en nuestra sociedad. La iglesia, decía el pastor en Argentina, es una institución de paredes ¿cómo decía? Crisis, una cosa así. Porque no sabes dónde empieza. Tú sales y sales a servir. Tú vienes y vienes a adorar. Pero la iglesia no termina aquí, sino la iglesia, tú eres la iglesia y donde tú estés, estás siendo iglesia y debes ser iglesia. Debemos ser iglesia cuando estamos comprando verduras, como veíamos hace rato, cuando estamos hablando con el vecino, cuando estamos manejando, cuando estamos trabajando. Siempre, siempre debemos ser iglesia, debemos ser cristianos. Y yo creo que la siguiente cita resume bien lo que Pablo quiere comunicarle a Timoteo. Dice, se encuentra en el 1, del 6 al 8. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí. ¿Se acuerdan hace rato? Que la cosa... Que por su causa yo soy prisionero. Al contrario, tú también con el poder de Dios debes soportar los sufrimientos por el Evangelio. No es un sermón para sufrir, pero es un sermón para ver que a veces hemos tomado el Evangelio de una forma muy, muy, muy cómoda. Esperemos que todo pase. Pero dice, debemos ser proactivos, debemos entrarle, como dice el Evangelio. De frente, ¿no? Trabajar, buscar, perseverar. Con estas instrucciones y afirmaciones, mantengámonos entonces fieles a las enseñanzas que encontramos en la Biblia. Y con esto llegamos a la conclusión. Esta segunda carta de Pablo a Timoteo la debemos hacer personal. Es para cada uno de nosotros. Es un llamado a la fidelidad de Dios y al Evangelio. Es un ejemplo y llamado para enfrentar los problemas con valor y con confianza, como lo muestra Pablo, aún sabiendo que él va a ser ejecutado. Dice en el 4:18, el Señor me librará de... Fíjense, sabe que va a ser ejecutado y todavía escribe esto. La verdad es que me detuve a tratar de entenderlo y es difícil de entenderlo, porque sabe que va a morir, pero dice él, el Señor me librará de todo mal y me perseverará para su reino celestial. Me dice, me librará de todo mal. Y cuando decimos eso, la mayoría de nosotros hubiéramos pensado, voy a salir libre de la cárcel, ¿no? Va a salir libre de la cárcel. Pero no. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice, entonces dice Pablo, no me va a librar del mal que quieren hacerme mis enemigos, sino me va a librar de que yo me aparte del llamado que Dios me ha hecho. Sería malo para Pablo, sería malo para nosotros alejarnos de nuestro llamado. Va a haber consecuencias, algunas veces graves, algunas veces no tan graves. Pero Dios nos llama a que no nos desviemos y podemos confiar que Él nos va a dar esta fortaleza. La Biblia nos da certeza de que Jesús murió y resucitó. Y también nos promete, si morimos con Él, también viviremos con Él. Es lo que dice en el 2:11. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Puede que muramos de una forma placentera, es decir, sin tribulaciones. Todos vamos a morir, tenemos que enfrentar esto. Puede que muramos de una forma violenta, estamos en México, somos cristianos. Pero si morimos en Jesús, también resucitaremos con Jesús. Así que vivamos pues con valor y con determinación, aferrándonos al mensaje del Evangelio, sabiendo con toda certeza que viviremos por siempre, en la eternidad, con Jesús nuestro Salvador. Amén. Vamos a terminar con una oración que es de la Iglesia Gala, de la Iglesia en Francia, que se escribió en el siglo XVII, principios del XVIII, no sé exactamente la fecha. Está impresa en la última parte, me gustó mucho también, y la quise compartir con ustedes. Y dice así, Señor, que te plazca defendernos de nuestros enemigos peligrosos, que te plazca hacernos perseverar en buenas obras, que te plazca darnos una armadura celestial contra el malo, que tu misericordia y compasión nos mantengan seguros, que nos des el deseo y la voluntad de arrepentirnos en verdad, que te plazca darnos el perdón de todos nuestros pecados, que te plazca darnos una fe correcta, una esperanza firme en tu bondad y un perfecto amor que contraste contra el miedo a ti. Que te plazca remover los pensamientos malos de nosotros, que te plazca verter en nuestras almas la gracia del Espíritu Santo, que te plazca darnos luz eterna, que te plazca darnos un final feliz, que te plazca traernos gozo eterno, que te plazca escucharnos, Hijo de Dios. Oh Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, líbranos. Oh Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, danos perdón. Oh Cordero de Dios, tú quitas el pecado del mundo, escúchanos. Amén.